Compartiendo con vos esta jornada ya con 4 grados 1 de temperatura. Digo yo como si fueran ya 4 grados 1, como si fuera una locura. Y ayer Guillermo Nicoló nos hizo llegar una encuesta interesantísima hecha en la ciudad de Saladillo. Vamos a charlar un poquito con el doctor Guillermo Nicoló. ¿Cómo te va, Nico? Buen día. Buen día, Carlitos. Mucho gusto escucharte. Nico, lo mismo digo, ¿eh? Sí. Lo mismo digo. Nico, contanos un poquito, ¿cómo surge esta idea de hacer esta encuesta? Bueno, a mí me gusta mucho. Es una de las maneras que elijo para participar y me gusta mucho la política, pero no de militar activamente o ocupar cargos, pero esas cosas que tienen que ver con la política, la sociedad, me gustan mucho. Uh-huh. Entonces, lo hice por primera vez hace 2 años. En las elecciones legislativas de hace 2 años. Cuando dijiste que no iban a meter, una agrupación política no iba a meter ni el primer concejal. Claro, esa encuesta que dio como resultado que el Frente para la Victoria no iba a alcanzar el piso y en consecuencia no iba a asumir ningún concejal. Te comiste alguna palabrita también, ¿no? ¿Eh? ¿Te dijeron algo? Sí, sí, sí, sí, sí. No creían, pero bueno, esto yo cuento lo que dice la gente. Sí, claro. Yo acá no hago, no tiene subjetividades, no hago análisis, proyecciones. Abro la urna, cuento los votos y cuento lo que pasó ahí en esa urna. Ajá. Y en ese momento no entró, le faltaron 200 votos al primer candidato. Uh-huh. De manera que en ese sentido... esa encuesta dio como resultado que solamente llegaban al piso o la Unión Cívica Radical y el PRO. Y así fue. Y así fue. Uh-huh. Entonces este año hago lo mismo. No me ayuda nadie, la hago yo solo, ando con la urna bajo el brazo. Uh-huh. Y hay algunas diferencias. En la anterior había muchos cuestionamientos, muchos insultos. Pocas ganas de participar. En esta es maravilloso cómo participa la gente. Ah, mira. Tenés de 307 votos. Ah, es más. Porque aumentó un poco, ¿eh? Claro, porque acá la que nos enviaste en el diario La Mañana dice 243. Ayer dice 64 más. Ah, perfecto. Entonces ahora estamos en 307 votos. ¿Y ya hiciste el recuento del resto también? Sí. Bueno. Y mira. Solamente hay 2 en blancos, sí. Y 3 anulados. ¿Por qué se anula, por ejemplo? No, hicieron una rayita cada candidato. Ah, no hay malas palabras, no hay nada. Solamente un rayón no ha querido votar a esa persona. Claro. Pero 3 anulados es muy poquito. Y 2 en blanco, nada tampoco. El 1% y el 0,66%. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, participan muchísimo. No se escuchan cuestionamientos a los candidatos, yo tampoco me quedo al lado viendo cómo votan, yo les doy la boleta que yo hice, les digo que es anónimo, ellos miran, marcan, y después con mis ayudantes, que es mi señora y mis hijos, contamos y hacemos el recuento. Guillermo, ¿cómo hiciste? ¿Con una boleta tipo única como la de Santa Fe? La boleta tiene una pregunta que dice, ¿quién le gustaría que sea el próximo intendente de la ciudad de Saladillo? Ah, está bien. ¿Eso te parece que esa pregunta indica intención de voto? Tal vez no del todo. Ah, por eso. Porque es probable que alguno me diga, a mí me gustaría que sea esa persona. Pero va a votar otro. Pero a la hora de votar, como pertenece a otro partido, no lo haga. Está bien. Eso hay que tenerlo en cuenta, los candidatos que lo tengan en cuenta. Claro. Además, por la terrible paridad que hay, esto está indicando que solo está en juego la interna radical. Uh-huh. Porque ahora, no el 82, sino el 84% de los votantes se expresan por los 2 candidatos radicales, precandidatos radicales. O sea, el foco está puesto en los precandidatos radicales. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Por lo que vos me decís, el 16% nada más piensa en otras líneas políticas. Sí, sí, sí, sí. Tenés un candidato radical, tiene el 36,15%. Ajá. Y el otro candidato radical, el 47,88%. Ajá. Son 11 puntos de diferencia. Sí, 11 puntos de diferencia. Esa diferencia estaba en los 243 votos. Se mantuvo con lo que hice ayer. Claro. Guillermo, esto vos has notado que depende del lugar donde vayas, ¿cambia las tendencias un poquito o se mantiene, no importa el lugar geográfico, socioeconómico de la ciudad? Bueno, el centro de la ciudad hubo más paridad que la realizada, por ejemplo, en la cancha de fútbol, donde hay gente de todos los barrios. Ajá. En algunos casos no hace falta ir a un barrio porque lo encontrás en la cancha de fútbol, por ejemplo. Claro. Ahí están de todos lados. Claro. Otra cosa, pasé mucho por el comercio. Uh-huh. Los empleados comerciales también son de algunos barrios. Claro. Entonces no he ido directamente. Lo que le está faltando a esta encuesta, uh-huh, es cierto, son las personas mayores. Ajá. Esto tiene, esa cantidad de votos está indicando en los jóvenes, adolescentes y adultos. Ajá. Pero no, pocas personas mayores. Que he pensado ir a algún centro de jubilado, por ejemplo, sí, y hacer alguna medición de ahí a ver si sigue dando igual. Ajá. En estos números, hay pocas personas mayores. Claro. Y bueno, sí, eso. Después, así barrio puntual, no he ido. No, claro, creo que vaya. Me gustaría ir a Del Carril por Varedas y Toledo. Si puedo, el viernes voy a ir. Ah, buenísimo. Sí. Así sabemos cómo está el interior también. Sí, también. Además, claro, porque bueno, nadie hace encuesta, no hay encuesta. Al menos nadie ha publicado. O sea, no lo sé, por ahí hay alguna encuesta, pero viste, nunca tenemos la oportunidad de charlar con el encuestador. Siempre terminan publicadas, armadas por una encuestadora allá que no podemos hablar. Claro, claro. Y en muchas veces son mentiras. Y yo, te digo la verdad, he participado en encuestas. A mí, en 46 años, sí, jamás me encuestaron. Claro. Nunca. No, yo, a mí una sola vez, el año pasado. Ajá. Y le dije a la chica a ver qué quería que le diga, la verdad o la mentira. Y dice, mira, yo trabajo, le tenemos que hacer a un candidato. Digo, bueno, ¿qué quiere? Yo he hecho encuestas telefónicas a otras provincias. Ajá. Y la verdad se miente muchísimo. ¿Por teléfono se miente, decís vos? Sí, sí, sí, sí, sí. Y al candidato que la pide hay que dejarlo contento. Ah, claro. Entonces, si no, fíjate lo que pasó en Santa Fe. Rossi era ganador. Sí, bueno, salió al revés la encuesta. Salió tercero cómodo. Pero sí. ¿Sabés cuánto cobra un encuestador? No tengo idea. En algunos casos, 75 pesos por encuestados. Es una... Una encuesta sale 500.000 pesos. Entonces a vos le da que le quede más o menos bien y listo. ¡Qué bárbaro! Y mandá a muchos chicos a la calle a que hagan encuesta y tienen que volver con tantas encuestas hechas. Y si la gente no le responde, la llenan ellos. Claro, porque son... Porque son anónimas. Claro, aparte son 75 pesos por encuestado. Se ha pagado 75 pesos por encuestado. Es una bestialidad. Entonces por eso, los encuestadores... Y fíjate los mamarrachos que están haciendo. Claro. Pero bueno, ellos al candidato que se las pide no lo fulminan, lo hacen quedar más o menos bien, después aparecen en la tele haciendo unas proyecciones, tratando de dar algunas explicaciones. Esto es mentira. Bueno, esto, Guillermo, como vos sabés, sí, queda como siempre online, esta charla que estamos teniendo nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí. Después la vamos a... La otra vez la contrastamos y quedó joya. Esta vez vamos, sí, a hacer lo mismo. Y vamos a hacerlo. Yo te digo la verdad, Carlitos, y todavía por eso no quiero dar quién es el que está aventajando 11 puntos. Ah, bueno, mi próxima pregunta era esa. No, yo te voy a pedir a vos y a la audiencia que, por favor... No te iba a preguntar, ¿sabes? ¿Quién? No, ¿sabés por qué, Carlitos? Porque... Eso te iba a preguntar, el motivo, no quién. El motivo es porque... Respetamos, perdóname, Guille, sí, respetamos que no lo digas. El tema era, claro, que por ahí queríamos saber por qué. Sí, yo lo voy a dar a conocer el día viernes, con números y el nombre de los precandidatos. ¿Este viernes? Sí. Ah. Para este viernes vamos a hacer, porque Lo que pasa es que en este momento hay candidatos que tienen, precandidatos que tienen 4 votos, por ejemplo. Claro. Tienen 6 sobre claro. 300. Claro. Entonces digo yo, ¿qué pasa? Es así, me falta hacer en otros lados, medio como para respetar esto, sí. A ver si puedo llegar a unos 500 votos y si se mantiene esta proyección de decir, bueno, no, se va a dirimir la interna radical. Claro. Y hay un dato, sí, sí. Esto te lo puedo decir, sí. Porque dos personas hablaron, se expresaron a viva voz y en voz alta mientras votaban, y me dio la sensación, esas personas para mí son reconocidos simpatizantes del Frente para la Victoria, y me dio la sensación que votaban a José Luis Salomón. Si esto es una tendencia, si se mandó a hacer eso no lo sé. Es muy duro lo que estás diciendo. Y pero lo escuché. Claro. Sí, quiero ser sincero. Claro. A vos y a la audiencia. Claro. A lo mejor era solamente esas dos personas. Claro. Y no fue así, pero en eso y en ese caso fue así. Claro. Repito, no estoy diciendo que hay una bajada de línea, que es lo que yo escuché a esas dos personas reconocidas del Frente para la Victoria. Claro. Guillermo, va a ser importante el detalle también que sí. De esta gente que tiene un voto, dos votos, tres votos, porque el que no llegue al 1.5... Claro, no se puede presentar. Exactamente. No se puede presentar. Hoy hay candidatos que tienen el 1.95. Bueno, que este está adentro. Sí, y hay otro que tiene 1.3. Afuera. Viste, otro, bueno, el 2.28 más o menos va bien. Sí, sí. Pero sí. La sorpresa grande es esta. Guillermo, hoy trascendió que, por ejemplo, el 25 de mayo van a votar 28.650 personas. ¿Vos tenés información de cuánta gente va a votar en Saladillo? No, pero es cerca de 20.000. Ajá, o sea que 500 sería el 2.5%. Sí. Para una encuesta estaría bastante bien la muestra. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, esperamos el viernes, Guillermo. Sí, el viernes voy a dar resultados con nombres, todo como está, ya que se entienda que esto de científico no tiene nada, sino que yo abro la urna y cuento lo que expresa la gente. Claro. Después tengo otra vez el fin de semana, que es el último partido del campeonato, la cancha de fútbol va a ir muchísima gente. Ahí voy a hacer muchas encuestas. Ajá. Y ya para el jueves que comienza la veda, daré ya los resultados finales que me dieron a mí y después los compararemos jugando con vos acá en la radio. Bueno. Sí, sí. Que no se enoje nadie, yo le pido disculpas si hay que pedirle a algún candidato. No hay que pedir disculpas de nada si estos son números reales. Por supuesto, yo ya te digo, abro la urna, la cuento en mi casa con mi familia, y sumamos, restamos, ponemos, eso es lo que hacemos. Y al no haber encuestas, la única es esta. Y como dato importante hasta este momento es que hay dos candidatos que se llevan la mayoría de los votos. Está bien. Y uno le lleva al otro 11 puntos. ¿Cuánto te cuesta cada voto? ¿Eh? ¿Cuánto te cuesta cada encuestado? Y me está costando ahí Nini con la fotocopia, se está haciendo una panzada. Está chocho, él me dice, seguí haciendo más, total. Seguí que le ponga la publicidad al voto. No. Vos sabés que han hecho una buena... Me están auspiciando la urna. ¡Ah, la urna! Te están auspiciando. Acá al lado que he ido, me sí. ponen sellos, me ponen sticker, me ponen... Sí, la urna está auspiciada, esta es otra novedad. Bueno, ojo que eso te va a servir como historia para dentro de un tiempo, ¿eh? ¿Cómo no? Esta la voy a guardar. La tenés que guardar. Sí, claro, la voy a guardar. Exactamente. No puedo, Carlito, cortar esta comunicación sí, sin decime. Agradecerle a la gente. Claro. Maravilloso, maravilloso cómo participa la gente, con respeto, tratándome bien a mí y a los candidatos. La verdad, una maravilla. Y si la podemos ir mejorando, la iré mejorando. Ojalá que sí, para octubre después. Bueno, sí, después sí, ahí vamos a hacer una larga y vamos a ir dando. Sí, después va a ser una más linda, porque ahí ya directamente se pregunta a quién vota. Directamente, sí, claro. Sí, exactamente, sí. Bárbaro. Guillermo, gracias, ¿eh? El viernes bueno, esperamos los resultados. Sí, como esta hora yo te voy a llamar y te voy a decir todo. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta Chau. Luego. Ahí estábamos con Guillermo Licoló, que tiene el pasatiempo de la encuesta. 11 puntos de diferencia que se mantienen entre un candidato radical y el otro. Y la última que acaba de decir recién, con más de 300 votos, 84 está superpolarizada la elección en la ciudad de Saladillo. Dos candidatos hay, dos, que es la interna radical, que se llevan el 84% de la intención de voto de los ciudadanos saladillenses. Bueno, ahí lo teníamos a Guillermo Nicoló. En un ratito la vas a poder escuchar de nuevo esta nota completa en www.106net.com.ar.